el compañero por la men. Nosotros somos Huechequechen y Chun. Buenos días, audiencia de todo el país. Los y las saludamos desde Junín de los Andes, provincia de Neuquén. En la Argentina, los pueblos originarios vienen sufriendo hace años la criminalización y estigmatización por parte del Estado Nacional y los Estados Provinciales. Con la llegada del presidente Mauricio Macri, esto se ha profundizado con mayor fuerza. La corporación judicial también juega su papel en favor de los intereses de las multinacionales y los terratenientes. Hace unas semanas, en Chubut, la comunidad del LOF en Resistencia, en el departamento de Cuyame, en Chubut, vivió una feroz represión. En la zona sur de la provincia de Neuquén, los conflictos territoriales se están acrecentando. El LOF Quintriqueo de Villa La Angostura afronta un pedido de desalojo por parte del juez Andrés Luchino. El LOF Linares también está viviendo la usurpación de parte de su territorio, por lo que las comunidades de la Patagonia están sufriendo una avanzada reaccionaria muy grande. En declaraciones radiales, acá en medios locales de Junín, el presidente de la Sociedad Rural de Neuquén se manifestó en contra de que en el Festival de Cosquín se dieran lugar a mapuches separatistas y terroristas para hablar. Ante esta situación nacional, por estos días visitan la zona los Huechequechen y Traún, banda de rap fusión mapuche proveniente de Chile, Gulumapu. El martes pasado se presentaron en Bariloche, ayer en la comunidad Quintriqueo. Hoy por la tarde lo harán en Villa La Angostura, precisamente en el populoso barrio Mayín de esa localidad. Y este sábado se estarán presentando en Junín de los Andes. Ante la violencia, la usurpación y el avance de las multinacionales sobre la naciente de nuestros ríos y lagos, desde la radio comunitaria en conjunto con las comunidades mapuches afectadas, respondemos con música e interculturalidad. Ahora les vamos a enseñar unos pasos para que aprendan a bailar el choikeburum. Chiqueche, huechequeche, futaqueche, come man, choy que burray man, tatuay. Moviendo la salida, vamos todos girando, marcando el paso firme al culchún, saludando, moviendo la cabeza y también pataleando, y todas las lamienes batallil tucando. Moviendo la salida, vamos todos girando, marcando el paso firme al culchún, saludando, moviendo la cabeza y también pataleando, y todas las... Reportó Marcos Iglesias Alonso de FMC Comunitaria Junín de los Andes. Huechequeche, el choy que burro pa' que lo va.